Amén. Que Dios nos bendiga, hijo. Amén. Bien, que Dios nos dé su gracia en esta tarde. La verdad es que cuando estamos en la casa del Señor, el que no quiere gozarse, hijo, es porque no conoce al Señor o porque le da vergüenza. Porque una vez que está el Señor aquí y se empieza a manifestar, lo único que hay que hacer es colgarse de la presencia de Dios. Amén. Y empezar a adorar a Dios. No queda otras cosas más que hacer, hijo. Señor, amén. Bendito el Señor. Amén. Que Dios nos bendiga. Gracias, Padre. Miren, es hermoso estar en la casa del Señor y usted tiene que también darse cuenta. Son unos minutos que apartamos, hijo. Unos minutos que apartamos para venir a la casa del Señor. ¿Cuántas veces nos hemos apartado a lo mejor una, dos, tres horas en hacer otras cosas? Para los 18 hay que ver, ¿no es cierto? Que zapateamos harto para allá. Lo que se va a bailar cuenta, por supuesto. ¿No es cierto? Es solamente una hora y media que estamos en la casa del Señor. Y usted tiene que aprovechar estos minutos. Amén. ¿Sabía usted que la palabra de Dios dice de que Él no habita en templos hechos por mano de hombre? Pero sí prometió algo. Que donde habían dos o tres congregados en su nombre, Él iba a estar en medio. Amén, amén. Y nosotros cuando empezamos aquí, empezamos en el nombre del Señor. Señor, amén. Cada servicio y cada reunión. Como Él, ¿no es cierto?, es omnipresente y está en todas partes. Está aquí y está en todo lugar. Amén. En el mundo donde nos reunimos en el nombre del Señor. Amén. Así que como el Señor está aquí en esta noche, usted aproveche de disfrutar, de gozarse, de adorarle. Amén. Y también de pedirle. Amén. Bendito el Señor. Recuerdo que en una oportunidad, estando en la clase, para los que conocen en Santiago, la clase de los Valledor Sur, el hermano Terán se le dio una oportunidad para dar gracias, ¿me entiende? Y él salió a dar gracias en el púlpito arriba, y todo expectante porque conocían al hermano hace mucho tiempo. Era un hermano muy calladito, un hermano muy apagado espiritualmente, no se manifestaba, ¿me entiende?, con llantos, con gritos, ¿no? Calladito ahí, sentadito. Pero ¿sabe cuál fue la particularidad de él? Que fue notorio para todos, que él nos contaba de que él había sido un testigo de Jehová. Entonces, él andaba por todas las casas, ¿me entiende?, entregando la revista que ellos tienen, hablando de las personas, pero dice de que nunca encontró algo que le satisfacía, algo le faltaba. Entonces, mientras él estaba ahí en el Valle del Sur, él contó de que él había ido, la primera vez que había conocido al Señor, había ido justamente a esa clase. Y cuando llegó a esa clase, dice de que estaban todos pendientes del predicador que estaba adelante, y él pasa y se sienta en la penúltima banca atrás a escuchar, dijo, a ver qué es lo que hablan estas personas. A lo mejor pensó él, aquí puede estar lo que a mí me hace falta, porque algo me hace falta, no me satisface lo que yo estoy haciendo. Y dice de que cuando empezó a escuchar las alabanzas, cuando empezó a escuchar la predicación, él sintió una paz en su interior. Dice que empezó a sentirse bien, empezó a estar tranquilo, pero algo le pasaba, estaba también como medio nervioso porque decía, ¿será esto de Dios? ¿No será esto de Dios? Pero algo le decía por dentro que lo que estaba pasando ahí adentro en esa iglesia era de Dios. Entonces él, como buen cristiano, siendo testigo de Jehová, él se sentó atrás y sintió que Dios estaba en ese lugar. Pero él, para comprobar que Dios estaba ahí, ¿sabe lo que hizo? Y escuchen bien usted. Dice que mientras estaba el predicador adelante y hablando, él dice de que clamó, no fuerte, sino que lo dijo en un tono muy alto, pero no fuerte, sino que le dijo al Padre. No le dijo así porque es muy alto. Le dijo, Padre, Padre Celestial, eres tú. Y cuando él hizo esa pregunta, una voz retumbó dentro de ese lugar y le respondió, yo soy. Y él escuchó esa voz. se quedó tranquilo, pero también al mismo tiempo con una inseguridad de que estaría soñando lo que él escuchó. Y al rato, mientras seguía el servicio, dice que él preguntó, Jesús le dijo, ¿eres tú el que está aquí? Y retumbó nuevamente el lugar y la voz le respondió, yo soy. Y cuando tuvo esas dos respuestas estuvo intranquilo porque dijo, bueno, yo no creo, dijo, en el Espíritu Santo, y para nosotros, para los testigos de Jehová, es una fuerza que se mueve, ¿me entiende? No es una persona, pero él sintió de preguntar lo mismo. Y dijo, Espíritu Santo, ¿eres tú el que está aquí? Y dice que la voz por tercera vez retumba dentro de ese lugar y le dice, yo soy. Aleluya. Y ahí entendió de que él lo que necesitaba era lo que estaba en esa iglesia. Era el Dios mismo, el Dios verdadero que necesitaba en su vida. Amén. Y desde ese día entregó su vida al Señor. Gloria a Dios. Desde ese día, a pesar de que era apagadito, tranquilito, pero era el hombre más feliz del mundo porque el Señor Jesucristo estaba en su vida. Amén. Que Dios nos bendiga, hijo. Amén. Bien, hemos leído la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22, versos 6 al 17. Esta palabra, para que usted sepa, el Señor me la dio en la semana para el día jueves. Para el día jueves. ¿Se escucha bien, hijo? Amén. Sí, señor. Amén. El Señor me la dio para el día jueves. Pero el día jueves el Señor me dijo que cambiara la predicación y fue otro el texto que leímos y fue otra la predicación. Así que esa palabra que el Señor me había dado quedó para hoy día. Y ruego al Señor que me revista de su gracia. Amén, amén. Y a usted le ruego que clame al Señor para que Dios me use en beneficio de todos nosotros. Esto que hemos leído nos habla acerca de que la venida de Cristo está cerca. Y para la sorpresa de muchos, que Cristo venga a la tierra a buscar a su iglesia es como decirle, ¿no es cierto?, de que van a venir, ¿no es cierto?, los extraterrestres a llevarse a la gente. Es como una sorpresa. Bueno, ¿existen los extraterrestres? Otros preguntan, bueno, ¿existe Dios realmente? Nosotros los cristianos creemos de que el Señor vendrá a buscar a su iglesia. Amén. Por un simple y sencillo motivo. Cuando el Señor estuvo aquí en la tierra, para que usted sepa, sin ocultar nada, le dijo a sus discípulos de que él iba a ser apresado, iba a ser martirizado y lo iban a crucificar en una cruz. Y se cumplió lo que el Señor les dijo. Lo tomaron muy temprano de mañana. Bueno, en la tarde, ¿no es cierto?, estuvo toda la noche, en la madrugada, lo crucificaron, pero también les había dicho el Señor que al tercer día de estar crucificado, Él iba a resucitar. Y también se cumplió lo que les dijo. Y además de eso les había dicho de que después de resucitar al tercer día, Él iba a tener que ser tomado en una nube y Él se tenía que ir, porque tenía que venir el otro Consolador, que era el Espíritu Santo de Dios. Y estaban ellos conversando con él cuando vieron que una nube se puso en los pies y se lo llevó. Y 10 días después vino el Espíritu Santo y cayó sobre todos ellos. Así que se cumplieron 3 cosas de las que él dijo. Pero hay una 4ta cosa que también les dijo. Voy pues a preparar el lugar, pero voy a volver otra vez para que donde yo estoy, ustedes también estén. Así que como el Señor es verdadero y cumplió 3 cosas, ¿por qué no va a cumplir la 4ta cosa que le tengo? Que es una promesa para toda la iglesia. Amén. Voy a preparar el lugar, pero voy a volver a buscar. ¿Quién me parece? Así que estamos expectantes de que el Señor va a venir en cualquier momento. Ahora bien, alguien podría decir, bueno, el papel aguanta todo, pastor. Alguien puede haber escrito la Biblia, ¿no es cierto? Una persona hábil puede haber escrito. Sí, tiene toda la razón. Pero la buena noticia para el espanto de muchos es que todas las mañanas yo converso con el Señor Jesucristo. Y le siento en mi corazón y le siento en mi vida porque es una relación que tengo con el Señor desde que le conocí a la edad de 16 años. Desde jovencito le entregué mi vida al Señor. Porque estando en una iglesia, sentí de que ahí estaba lo mismo que el hermano Terán sintió, que estaba ahí y que él necesitaba. Y cuando sentí yo eso, le dije, esto es lo que yo necesito. Y le entregué mi vida al Señor. Y desde ese día, ¿para qué le digo? He sido un joven, bueno, ya no tan joven, una persona muy feliz, gracias a la misericordia del Señor. ¿Qué le parece? Ahora bien, podríamos contar miles de testimonios, pero vamos a ir a la palabra. La palabra del Señor hoy día nos dice que vendrá el tiempo, hijo querido, en que las personas de esta tierra tendrán que elegir dos caminos. El que es injusto siga siendo injusto. El que hace cosas desagradables siga ensuciándose más. El que practica la justicia siga practicando la justicia. Y el que busca la santidad siga santificándose. ¿Qué quiere decir? Que llegará el momento que cuando el Señor venga, algunos serán tomados por sorpresa. El Señor busca personas que estén limpias, santas, que busquen a Dios para poder habitar en el reino de los cielos. Porque en el reino de los cielos no va a habitar carne ni sangre. ¿Qué quiere decir? Este cuerpo que tiene, ¿no es cierto? Es un cuerpo de carne, es un envoltorio, es un traje que usted tiene para vivir aquí en la tierra. Pero para ir al reino de los cielos necesitamos otro traje, que es un cuerpo incorruptible, que no se corrompe. Es un cuerpo de gloria que necesitamos para entrar al reino de los cielos. El astronauta gasta 16, 17, 18, hasta 20 millones de dólares para poder ponerse un traje que lo lleva aquí, ¿no es cierto? Como decía nuestro obispo Javier Vázquez, donde revolotean las águilas ahí, en las estrellas. Hasta ahí, hasta la luna. Pero el cuerpo que el Señor nos da en forma gratuita nos lleva más allá del sol y donde está el trono del Señor. Aleluya. Bendito el Cordero de Dios. Amén. Mire, el otro día me pasó algo, ¿no es cierto? Yo cada vez que limpio y lavo el auto que el Señor nos regaló para poder trabajar en la obra del Señor, soy muy cuidadoso. Algunos, ¿no es cierto?, echan una lavada, ¿no es cierto?, con la manguera, le pasan un paño y listo. No, yo soy muy cuidadoso. Con la aspiradora, ¿no es cierto?, aspiramos todo por dentro, sacamos todo lo que está en la alfombrita, la pajita, ¿no es cierto?, la piedrecita, el polvo, todo. Para los que tienen un vehículo, ¿no es cierto?, y les gusta tenerlo limpio, saben de lo que estoy hablando. No es simplemente pasar por encima la escoba o la aspiradora, hay que ser meticuloso. Y le saca la gomita, le echa renovador, ¿no es cierto?, para que queden impecables. Y después que pega toda la aspirada, ¿no es cierto?, y limpia la parte de adelante, ¿no es cierto?, donde están todos los instrumentos, lo limpia bien limpio y le echa, ¿no es cierto?, también la silicona. Oiga, impecable por todos lados, pero ¿sabe cuánto se demora? Por lo menos una hora y media. Y después de eso hay que lavar el auto. Hay que echarle, ¿no es cierto?, un poquito de detergente por todos lados. Y después que lo lava, ¿no es cierto?, las llantas que están todas negras. Y después, ¿no es cierto?, tiene que sacarlo para que no quede manchado. Oiga, que se demora. ¿Sabe que por lo menos me he echado 2 horas y hasta 2 horas y media en hacer un aseo en vehículo? Para las personas que hacen aseo en la casa, uno dirá, las mujeres. No, si yo también hago aseo en la casa. Que el pastor es macabeo, dirá alguien por ahí. No, que no es macabeo el pastor, es que el pastor se ha dado cuenta que su esposa también se cansa. Lavar una olla no es fácil, pues, hijo. Para los que nunca han lavado una olla, hay que pescar una esponja, echarle un poco de cuino, ¿no es cierto?, y pasarle. Y si tiene, ¿no es cierto?, muchas cosas ahí pegadas, hay que pasarle también, ¿no es cierto?, la esponja de aluminio o de acero ahí. Lo estoy hablando en chino alguno, yo sé, ya estoy saliendo pillado. Y se limpia bien. Correr, ¿no es cierto?, un mueble para pasar una escoba por detrás, se demora, hijo, no es fácil. No, y se ya hice aseo y pasó por encima. Y de echarle los muebles está la pelusa, ¿no es cierto? Está el ratón muerto, está ahí. Tiene que limpiar bien, meticulosamente, con el refrigerador, limpia, ¿no es cierto? ¿Sabe cuánto uno se demora un aseo? Por lo menos unas 2 horas en hacer un buen aseo. Estoy hablando en chino para algunos. Algunos, ¿no es cierto?, tampoco han lavado la ropa. Mire, yo lo voy a explicar. Usted pesca la ropa, la echa dentro de la lavadora, aprieta el botón y se lava sola. Ya eso es más fácil, ¿no? ¿Sabía usted que en la vida espiritual debiéramos dedicar el tiempo necesario para limpiar nuestras vidas? El corazón que Dios le ha dado es un espacio donde usted puede sembrar todo tipo de cosas. Puede sembrar maldad o puede sembrar bien de parte de Dios. Pero el corazón que usted tiene, Dios ha encargado que meticulosamente lo entreguemos para la limpieza de nuestras vidas espirituales. ¿Y cómo lo hacemos? Buscando a Dios de corazón. Cuando la persona entiende de que necesita un cambio, una renovación, hablemos de cosas simples. Cuando hay egoísmo en nuestra vida, necesitamos, ¿no es cierto?, renovar nuestros pensamientos, necesitamos renovar nuestra forma de vida. ¿De qué tipo de egoísmo? No comparte con los demás. Esa platita que tiene destinada para algo, ¿no es cierto?, no se la da ni a los hijos siquiera, sino que es para invertirla en sí mismo. Es un egoísmo. Cuando hay personas que necesitan, cuando hay un vecino que tiene necesidad, cuando hay un hermano en la iglesia que no tiene trabajo y necesita que le lleve aunque sea un paquete de azúcar, una bolsa, ¿no?, un paquete de fideos. Pero a veces somos egoístas y nos quedamos en la casa tranquilos como si nada. Total, en mi despensa tengo de todo, no me importa que el otro no tenga. Eso es un egoísmo. Y necesitamos que Dios trabaje en nuestro corazón, que nos remueva la conciencia, como aquel, ¿no es cierto?, que pasó y al ver a un hombre que estaba herido lo ayudó. Hablamos del buen samaritano, que siendo enemigo entre judío y samaritano, sin tener comunión ninguna, el buen samaritano fue y lo ayudó, y más encima lo llevó al mesón y le pagó todo lo que se podía deudar en cuanto a la limpieza, en cuanto a la mejoría de la enfermedad, en cuanto a la alimentación. ¿Qué le parece? Entonces a veces pasan cosas en nuestra vida y no nos damos ni cuenta que necesitamos que Dios limpie nuestro ser. Si hiciéramos la pregunta, ¿cuánto tiempo dedica usted a la limpieza de su vida? ¿Qué pregunta más difícil de responder y tal vez qué respuesta recibiría? Tal vez hiciera algún catastro aquí, ahí, tiene su respuesta. ¿Cuánto usted, no es cierto, emplea, cuánto tiempo usa para la limpieza de su corazón? Algunos dirían, bueno, una hora y media cuando voy a la iglesia. Podríamos decir, sí, también puede ser. Pero la palabra de Dios dice, ¿no es cierto?, porque también me podrá decir, hermano, porque la palabra de Dios dice de que por la palabra que hemos oído somos limpios. Pero esto no es, ¿no es cierto?, una varita mágica. La palabra que usted le habla, la paz lo pasa a llevar, y usted corrige su caminar, y así Dios le limpia. ¿Qué le parece? Entonces, cuando decimos cuánto tiempo usted emplea en limpiar su vida, en limpiar su corazón, quiere decir que usted no solamente tiene que venir a la iglesia, quiere decir que usted en su vida diaria tiene que ocupar su tiempo en buscar una limpieza y no está en ninguno de los detergentes que hay aquí en la tierra. El corazón no se lo va a lavar el lomo, ni el gran, ni el viejo. Mire, estoy para allá. Se me cayó el carnet. La dueña de casa sabe. Y ahora yo soy tipo de detergente. Me pilló que no lavaba la ropa, ¿ves? Entonces, solamente la sangre de Cristo puede limpiar el corazón del ser humano. ¿Y de qué nos limpia el Señor? Bueno, aquí está escrito en la palabra de Dios, hijo querido. Bienaventurados, dice los que lavan, el verso 14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Los hijos del Señor son bienaventurados, felices, contentos, dichosos, porque hemos lavado nuestra ropa en la sangre del Cordero. Le hemos entregado nuestra vida, hemos hecho un compromiso con el Señor y Él se encarga de limpiar nuestras vidas. Pero aquel que no ha hecho un compromiso con el Señor está sucio. Pero ¿cómo? ¿Cómo, pastor? Dirá alguno, ¿cómo, mi pastor? ¿Cómo vamos a estar sucios? Bueno, sí, Porque toda persona, ¿no es cierto?, que no ha entregado su vida al Señor, de por sí, ¿no es cierto?, tiene maldad en su corazón. Pero no podemos, ¿no es cierto?, decirle, mire, aquí tengo un escáner, pase por aquí, ¿se da cuenta que está malo? No tenemos ese escáner. Lo único que podemos decir es que los ojos del Señor son un escáner y ven nuestra vida diariamente. Usted, ¿no es cierto?, podrá engañar al pastor, pero no al Señor. Entonces, tanto en la vida diaria como aquí mismo, dice de que habían personas que eran impuras moralmente. Cuando hay impureza moral, cuando hay perversidad en el corazón, maldad, el Señor lo conoce. Y es urgente y es primordial que busquemos a Dios. Dice de que muchas veces pensamos de que los demás no conocen nuestra vida, pero con el solo hecho de mirar a una persona que anda con el ceño fruncido, anda triste y amargado, ya nos damos cuenta de que Dios no está en ese corazón. ¿Qué le parece? Es fácil darse cuenta dónde está Dios, en qué corazón está. Porque cuando el cristiano está lleno de Dios, está lleno de gozo. Hay alegría en su rostro. Hay un sinónimo de paz. Está tranquilo. Eso es lo que produce Dios en la vida del ser humano. Pero necesitamos que Dios nos limpie nuestras vidas. Bendito el Señor. No hay nadie más que Jesucristo que nos pueda limpiar nuestra vida. Bendito el Señor. Cuando el Señor Jesucristo venga a la tierra, dice de que sonará la trompeta. Solamente los que estén a cuenta con el Señor van a escuchar esa trompeta. Los demás no lo van a escuchar. Porque dice de que los que estamos en luz, dice, no estamos en tiniebla para que ese día cuando el Señor venga nos pille de sorpresa, sino que vamos a escuchar la trompeta del Señor. ¿Qué demanda Dios en su palabra? Que nuestras vidas estén llenas de aceite. ¿De cuál aceite? De la gracia de Dios que fluye a través del Espíritu Santo y llena los corazones. Bendito el Señor. Es necesario entonces que estemos preparados para aquel día. Lamentablemente, en aquel día en que el Señor venga, muchos dicen que quedarán fuera. ¿Quiénes quedarán fuera? Como le decía, las personas que moralmente no son rectas, las personas que practican algún tipo de vicio, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, personas que no aman a Dios. Porque la persona que ama a Dios, hijo, busca hacer algo agradable delante de Dios. ¿Me entiende? Para las personas que están enamoradas me van a entender. La persona que está enamorada siempre anda buscando hacer el bien para la persona que ama. La ayuda, le tiende la mano, ¿no es cierto? Le pone una sonrisita, ¿sabes? Cuando el esposo está enamorado de la esposa del esposo. Oiga, pero hay una armonía maravillosa ahí. Se ayudan, se acompañan. ¿Ha visto los abuelitos que llevan 60 años de casado? Usted ve al esposo y ve a la esposa, parecen iguales. Caminan iguales. Se ríen iguales. Serán mellizos, mira usted, ¿no? Son iguales porque han vivido toda la vida juntos. Y ya la sonrisa de él se le pegó a ella. Y la forma de caminar de ella se le pegó a él. Y son iguales. Es tanta la armonía, ¿no es cierto? Y parece que se llaman igual. Porque se aman. Porque no hacen lo indebido. Y por eso es que, como hay tolerancia, como hay amor, como hay comprensión, pueden durar tantos años. Hoy día, ¿no es cierto?, el gran mal de este siglo es que no hay tolerancia ni comprensión. Y no se va a la tarea de poder vivir juntos ni solucionar los problemas. El gran problema del siglo pasado y este siglo en cuanto a la relación matrimonial, ¿sabe cuál es? ¿Sabe cuál es? La falta de comunicación. Porque no se dicen las cosas, no se hablan, no se conversan. Con Dios pasa lo mismo, con la vida espiritual. Si el cristiano viene a la iglesia pensando que aquí el Señor con una varita mágica le va a hacer ¡pin!, se va a convertir en algo, no. El Evangelio es para vivirlo, hijo querido. Si Dios le habla algo aquí, usted lo practica y averigua si es cierto lo que se está diciendo. Aquí ya recibió una hermana en estos días que decía, cuando escuchaba a mi pastor decir tal cosa, pensaba, ¿será cierto eso? Y fue y le preguntó al Señor si será cierto. Cuando Dios le respondió, se dio cuenta que lo que su pastor decía era la verdad. ¿Y cuántas hermanas o hermanos han dado testimonio de lo mismo? Cuando yo le contaba a los hermanos, mira, estaba en la escuela y no pude estudiar porque fue al servicio y le dije al Señor que me soplara y el Señor me sopló y hice la prueba y me saqué un 7. Alguien por ahí preguntó, ¿será cierto eso? Hasta que la hermana no cierto hizo lo mismo y le dijo al Señor que le soplara y después da testimonio, es cierto lo que dijo mi pastor. ¿Pero cómo? Es que tenemos un Dios vivo. Amén. Que es más real que nosotros mismos. Que no lo veamos no es lo cierto, causa de que digamos que Dios no existe, porque Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Que no lo veamos es señal de que nosotros pues no tengamos fe. Pero aquel, no es cierto, que es hijo del Señor, por la fe lo ve todos los días, lo ve moverse en su vida, cuando nos da vida y salud por la mañana, cuando nos da alimento a la hora del almuerzo, en la mañana o en la noche, cuando podemos caminar y respirar, lo vemos a cada rato al Señor. ¿Qué le parece? Que Dios nos bendiga. Así que si es cierto que pastor, que un día vendrá el Señor a buscarnos, sí, pero para irnos con el Señor es necesario estar limpios delante de su presencia. Así que el Señor puede limpiar nuestras vidas, mi pastor. El Señor nos puede limpiar, puede sacar toda la mugre y la suciedad que está en nuestros corazones. La mente se ensucia, el corazón se ensucia, el alma se ensucia de tantas cosas que no entendemos a veces. El egoísmo fue algo suave que le dije, pero hay tantas otras cosas que están en nuestra vida, tantas otras cosas que nos ensucian diariamente. El Señor Jesucristo reprendió a todos los judíos, porque ellos decían de que la mujer era causa de seducción. El hombre judío no podía estar tranquilo porque decía, es imposible servir a Dios si hay una mujer al lado, porque la voy a mirar y la mujer es causa de pecado. Dejémosla por allá, la mujer inmunda. Y el Señor les dijo, no, no es así. Cuando oíste que fue dicho, le dijo, no cobiciarás la mujer de tu prójimo. Pero yo digo, dijo el Señor, cuando miraste a una mujer para codiciarla, o a un hombre para codiciarla, y la deseaste en tu corazón, ya adulteraste con ella en tu corazón. Y si preguntáramos ahora, ¿a alguno de ustedes le ha pasado eso? ¿Alguien puede decir, no, yo nunca lo he hecho? Diríamos que somos mentirosos. Así es, Señor. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? Decirle, sí, Señor, tienes toda la razón. He cometido alguna vez, aunque sea una vez, adulterio. O sea que necesitamos que el Señor limpie nuestros corazones. Amén. Lo necesitamos, hijo querido. Necesitamos. Y dígame usted, ¿alguna vez he dicho una mentira? No, yo jamás he dicho una mentira. Por razón la palabra dice de que sea Dios veraz y todo hombre y toda mujer mentiroso. Porque desde niño venimos diciendo mentiras, hermano. ¿Se da cuenta? ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que ningún mentiroso entrará al reino de los cielos. O sea que no tenemos entrada entonces, mi pastor. No, necesitamos que el Señor limpie nuestros corazones y nos saque la mentira. Mira qué sencillo. Eso es el Evangelio. Cuando reconocemos nuestras faltas y le decimos al Señor, sí, realmente necesito de Dios. Ahí es cuando el Señor viene y limpia nuestras vidas. Que Dios nos ayude. ¿Hemos ofendido alguna vez a alguna persona? No, yo jamás he ofendido. Pero dice que cuando le dijimos necio a nuestro hermano, ya somos culpables de juicio. Imagínense entonces, ¿cuántas faltas tenemos delante de Dios? ¿Necesitamos limpieza en nuestra vida? Necesitamos limpieza en nuestra vida. Porque podríamos decir, bueno, yo soy una blanca paloma. Pero si nos miramos en el espejo de Dios, el estándar de Dios es bien alto. Y ahora nos ha demostrado el Señor que realmente necesitamos que Dios nos limpie. ¿Se da cuenta? Entonces, si alguien hoy día siente que necesita esa limpieza del Señor, bueno, aquí está la fuente de vida del Señor que nos permite ser lavados y limpiados. Bendito el Señor. Él es el que lava al hombre y a la mujer por dentro y por fuera. Lo transforma, lo limpia, lo cambia, lo hace una nueva criatura. ¿Y para qué? Para poder volar al reino de los cielos, pues, hijo. ¿Se da cuenta? Si eso estamos hablando, de que viene el Señor a hablar, a buscar a su iglesia. Que nos ayude el Señor a darnos cuenta hoy día que a lo mejor ni siquiera hemos dedicado ni una hora, ni un minuto a la limpieza de nuestra vida. No, es que nunca lo había visto así. Alguien me podrá decir, claro, porque muy pocas veces se hablan de estas cosas, pero sí necesitamos que el Señor nos limpie y nos lave. La escobilla del Señor, oiga, saca todo. Por eso que el salmista, el rey David, decía: lávame más y más de mi maldad, límpiame con hisopo. ¿Sabes lo que es un hisopo? La doña de casa sabe lo que es un hisopo. Eso que pesca, ¿no es cierto?, para limpiar la casa del baño. Eso se llama un hisopo. ¿Ves? ¿Ve que no lo va al baño? Y le echa usted el clorito y le pasa. Así le decía el rey David al Señor: límpiame más y más, lávame con hisopo. Sácame toda la mugre, pásame, restriégame ahí. Sácame la maldad. Amén. Sácame la maldad. Cuando usted le dice así, el Señor, por supuesto, que le saca la maldad. El pecado que está enraizado. Bendito el Señor. Como ya se ha dado cuenta, no hay nadie que sea blanca paloma, hijo. Todos necesitamos el Señor. Todos necesitamos que Dios nos limpie y nos lave. Pero esto no se encuentra, como le decía, ningún detergente de la tierra. Si usted ha pensado que a lo mejor es posible salir de la iglesia y afuera vivir una vida consagrada o vivir una vida moralista, apartarse de lo malo para hacer lo bueno en forma personal y voluntaria, no le va a resultar, porque eso yo lo hice antes que usted. Y llega a la conclusión de que era imposible buscar a Dios porque el ser humano siempre peca. Me privé de hacer lo malo por todos lados, pero no, imposible. ¿Sabe por qué? Porque dentro de su vida, hijo querido, dentro de esta carne, hay un problema. Traemos desde el nacimiento de Adán y desde que cayó en el huerto del Edén, traemos dentro de nuestras venas la sangre contaminada con el pecado original. Esa tendencia a pecar y a hacer lo malo la traemos dentro de nosotros. Dese cuenta usted, un niño, un mes, golpéese la cara. ¿Qué es lo que hace el niño? Se ríe carcajada. Cállese al suelo. ¿Qué hace el niño? Se ríe carcajada. La única forma de hacerlo reír. ¿Y acaso no es malo burlarse de alguien? Pero el niño no sabe. Es que venimos con ese problema en nuestra sangre. ¿Que son pecadores los niños? No, nada, los niños son inocentes. No cometen falta ni pecado al reírse. Sino que el problema está que venimos con nuestros genes contaminados. Y necesitamos que el Señor nos limpie y restaure nuestra vida. ¿Qué le parece? Así que la sangre de Cristo, la que Él vertió en el madero de cruz por cada uno de nosotros, es la única que nos puede limpiar de esa maldad. Esa es la buena noticia. Acerquémonos, hijo querido, a esta fuente donde está esta sangre preciosa de Cristo y donde podemos ser lavados hoy día. El verso 11: el que es injusto, sea injusto todavía. O sea, el que hace maldad y no quiere hacer lo bueno, siga haciendo lo malo. El que es inmundo, el que es inmoralmente imperfecto, le gusta la inmundicia, las cosas impuras sexualmente, sea inmundo todavía, siga haciendo lo malo si quiere. Pero el que es justo, el que practica la justicia, el que es declarado hombre y mujer de fe, siga practicando esta fe y buscando a Dios. Y el que es santo, el que realmente busca la limpieza en Dios, santifíquese todavía, siga buscando que Dios le va a limpiar. ¿Qué le parece? Y aquí dice: yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según lo que haya hecho. El Señor tiene un galardón para cada uno de nosotros. Bendito el Señor. Y es necesario entonces que nos apartemos de lo malo. para buscar al Señor Jesucristo de todo nuestro corazón. Pero cuídate, hijo querido, porque el diablo te va a estorbar para que no le sirvas. Satanás, el diablo te va a estorbar para que no sigas caminando. No le hagas caso a usted. Siga adelante. En cualquier momento suena la trompeta de Cristo y es necesario que estemos atentos para irnos al reino del cielo con Él. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Que Dios nos guarde. Amén. Hasta aquí vamos a dejar la palabra del Señor. Y para Dios, honra y gloria para siempre. Amén. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra. Amén. Todos orando al Señor.